Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y ya nos metemos en uno de los temas candentes de esta semana que pasó y que seguirá hablándose, el tema del golpe que se le ha dado a Dilma Rousseff allí en Brasil. Nosotros el comentario que hacíamos era que si hubiese ganado Scioli acá en la Argentina, hubiese pasado lo mismo. Pero bueno, preguntémoselo a la periodista e investigadora que ya nos está acompañando. Nos referimos a Estela Caloni. Estela, ¿hubiese pasado lo mismo con Daniel Scioli aquí en la Argentina? Sí, porque se lo hacen desde el primer momento. Mira, Dilma, esto que le sucede, claro, el país que lleva más tiempo sometido a golpes constantes, Venezuela, ¿no? Sí. Porque la gente no sabe acá o se olvida de que prácticamente a partir del 2002, cuando le dieron el golpe en serio, que secuestraron al presidente, que duró 48 horas, porque es la única vez en la historia de América Latina y creo que del mundo que un golpe armado por Estados Unidos, pagado por Estados Unidos, dure solo 48 horas, porque miles y miles y miles de personas en las calles salieron a las calles y dieron vuelta atrás la historia. Y porque había un buen sector de ese ejército venezolano que se puso al lado de la gente. Eso fue la historia real. Pero de ahí en adelante Venezuela prácticamente no ha pasado tiempo sin golpes, ya sea patronal, el golpe petrolero. Bueno, y después los intentos de golpes en las calles, la Plaza Altamira. Si vos registrás, es un registro importantísimo. Pero realmente, a partir de que Chávez se enferma en 2011, ellos empezaron ya a meterse con todo en Venezuela. Uh-huh. Aumentaron toda la cantidad de ONGs, de fundaciones, de esas que ellos que han estado trabajando como redes de araña por debajo todo este tiempo, como lo han estado haciendo en Brasil, porque la gente ahora no se acuerda que... ¿Te acordás cuando estaba para ver el Mundial de Fútbol que le aparecían unas manifestaciones? Sí. Que vos veías que no eran de pueblo, sino de niñitos bien, de clase alta. Uh-huh. Esas manifestaciones que eran las típicas manifestaciones como juveniles de los países de Europa del Este, cuando ellos viajó hasta el mismo Bush, la CIA, todos estaban allá instruyendo a los muchachos. Los traían como los hacían un viajecito a escondidas por Estados Unidos, los formaban como líderes y ahí los mandaban a hacer todas estas acciones como la Revolución de Colores. Claro que acá las revoluciones de colores que hacían allá no dan, porque bueno, aquí son condiciones muy distintas. Acá somos países que estamos acostumbrados a pelear porque estamos todavía bajo dependencia extranjera, bajo la dependencia de Estados Unidos. Nosotros somos todavía dependientes y precisamente porque intentábamos cortar esas amarras definitivamente, porque habíamos creado esta integración impresionante por primera vez en la historia, avanzado con una especie de... con la CELAC. Uh-huh. Con todos los temas de la integración de América Latina. Y bueno, a Dilma en los años 13 y 14 ya le estaban haciendo de todo. En su primer mandato ya, con el tema del Mundial de Fútbol, bueno, ahí empezó toda una acción que nunca paró del todo. Empezaron a salir por cualquier cosa. Cuando salieron por un boleto de colectivo de buses ahí en Brasil, no sé si te acordás, que vos te dabas cuenta que son gente que ni siquiera ha tomado un bus en su vida los que estaban reclamando. Pero consiguieron en los primeros momentos arrastrar algunos sectores más pobres. Después ya se dividió la cosa y quedó clarísimo que era la clase alta. Con este cuento que, bueno, nunca ha estado el país tan dividido. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que entender que los medios arrastran a los sectores populares, ¿no? Si bien la oligarquía es la que organiza esto, también los sectores populares... Acá hay una guerra contra insurgente de Estados Unidos en este periodo histórico. Así como estos son, aunque no haya militares, precisamente son golpes, porque son golpes que tienen el mismo objetivo que los militares. apoderarse del país, dar vuelta a todo, volver a entregar al poder económico todos los recursos, apalear a los pueblos. Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Una guerra contra insurgentes. Yo creo que una vez te dije, en este momento, por primera vez en la historia de las acciones sobre América Latina, están atacando a tres países a la vez. Porque uno que caiga de una forma va a incidir sobre el otro, uh-huh, y el otro sobre el otro. Uh-huh. Efecto dominó. Y es claro, estaban contra nada menos y nada más. Argentina, Brasil y Venezuela, uh-huh, los tres países claves en la integración. Claves, absolutamente claves en la integración. Y son los tres que en el 2005 le dijeron no al ALCA, ¿no? Exactamente. Ellos fueron y encabezaron tantas cosas. Encabezaron verdaderamente el proceso, y fueron los que se movían rápidamente con esa falta que hizo Chávez, Hugo Chávez Frías en su momento, la falta que hizo también Néstor Kirchner, porque se habían acoplado muy bien estos presidentes en ese momento, ¿no? Uh-huh. Histórico. Uh-huh. Y ese no al ALCA, bueno, están cobrándonos el precio de querer ser independientes, nada menos. Y el nada tema, el tema de Brasil, también la importancia de los BRICS, ¿no? Este desembarque. Mira, con Brasil tienen mucho que cobrarse. Uh-huh. Primero, Brasil siempre, la izquierda brasileña siempre creyó que como era una potencia, como ese país es la séptima economía del mundo, uh-huh, es una potencia, una de las potencias, resulta que pensaban que Estados Unidos tendría un poco más de consideración que la que podía tener con todos nosotros. Pero muchas veces había discusiones y yo llegué a discutir, no con los sin tierras eran como muy claros en ese sentido. Sabían de qué se trataban la contrainsurgencia, las guerras, sabían que las dictaduras, por ejemplo, había mucha gente que en Brasil te discutía que la dictadura de Brasil no había tenido mano de Estados Unidos, y fue la dictadura mejor para ellos porque la armaron en 1964 y tuvo influencia en toda la región. Brasil fue importantísimo para la siembra de dictaduras en el Cono Sur, ¿me entiendes? Entonces, había una sensación así de potencia, ¿viste? Y por eso se asombraron cuando apareció lo del espionaje, que estaban espiando al gobierno, a todas las empresas, a todos los sectores, que si por Snowden, uh-huh, se llegó a esto, y ahí empezaron a tener un poco más de consideración en que dónde estaba verdaderamente el enemigo de todo esto, porque Estados Unidos es todo trabajando, y si vos mirás el gabinete que ha puesto Michel Temer, que me encanta como le dicen, temer, sí, temer, sí, al golpe, ¿no? Han jugado mucho, o meter el golpe, han jugado muchísimo con ese nombre. Estela, yo me estaba acordando cuando vos planteabas esto de digamos así, las aspiraciones de potencia que tenía algún sector de la dirigencia de Brasil. Sí. Estaba recordando que pedían o aspiraban a tener un lugar destacado en las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Sí. Y me parece que esto de la potencia y de el papel decisivo en América Latina, también en algún momento cuando los gobiernos favorecían a los intereses de Estados Unidos, fue, sí, alentado incluso por Estados Unidos para ejercer una especie de liderazgo, de liderazgo a favor de los intereses, bueno, norteamericanos, ¿no? Sí, es decir, es curioso, y después en algún momento pareciera que la burguesía brasileña creyó realmente que tenía un destino de potencia, y por eso cuando vos mencionabas de que fueron se descubrió el espionaje que ejercía Estados Unidos sobre la presidenta y demás, se sorprendieron porque se habían creído verdaderamente que tenían un destino de gran potencia y en consecuencia Estados Unidos lo iba a tratar como tal. Sí, lo iba a tratar de igual a igual. Ellos pensaban que realmente, ellos se sentían un poco igual a igual, pero los otros, por supuesto, no lo sentían así. Pero no entendían, por ejemplo, la cantidad, primero, de fundaciones, la cantidad de iglesias evangélicas que eran así como el caballo de Troya de la entrada de proyectos espantosos que ocuparon todo Brasil, hasta en la Amazonia, por todas partes, con decirle que las hemos heredado acá, viste, estos pastores brasileños que tenemos, que convencen tanto a la gente, bueno. Pero aparte, no creían que había un trabajo de zapa, que estábamos invadidos. Cuando, ¿te acordás que yo denunciaba las invasiones? Muchísimo, las invasiones de las fundaciones en toda América Latina. Sí. Nos metieron todo ese periodo histórico que la gente decía, no, este, Estados Unidos está descuidado de América Latina. Estos estaban trabajando activamente y sobre todo cuando vieron que se venía esta especie de huracán que entró con Chávez en ese momento, precisamente porque Venezuela en el 89... En febrero del 89 fue el primer país prácticamente que hizo el primer levantamiento antineoliberal, cuando tomó las medidas Andrés Pérez, aquel caracazo, todo lo que se produjo en esa historia, y después aparece Chávez encima y una que los dejó, los tomó de sorpresa esta situación, pero todas estas fundaciones ya estaban trabajando, metiéndose, porque ellos habían pensado ya en los años 90 que yéndose las dictaduras, ellos iban a establecer una especie de democracias de seguridad, un plan que se hizo con el Comando Sur, cuando se pensó que el Comando Sur tenía que retirarse de Panamá, porque no convenía tener tantas bases amontonadas ahí, llegaron a tener 20 bases en Panamá, sino mucho mejor era empezar a poner las bases de Estados Unidos en distintos países de América Latina, así estaban en el lugar antes de que los acontecimientos se dieran, ¿no? Sí, mayor control. Fíjate cómo estaban pensando, los conflictos de los años 2000. Esto es lo que estaban pensando. Bueno, todo eso está detrás de esto. Detrás de este golpe que empezó hace un tiempo y que siguió, y sobre todo cuando fueron derrotados por este último, por esta última elección del año 14, donde se reelige a Dilma, lo que le habían hecho a Dilma ya entonces era feroz, era el O Globo, porque es curioso, porque vos mirás O Globo, que nadie nunca le había sacado como O Globo trabajó con la dictadura, pero de una manera tan cercana que hasta proponía, le sugería a los militares quién podía ocuparse de un tema de cultura, a quién podía manejar las cosas para ocuparse de otro tema. Y bueno, como el Grupo Clarín, como el O Globo, son los grandes monopolios que realmente no solo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, compañeros, porque esto es muy importante, yo creo que tenemos que tener en cuenta, que no solo es la desinformación, que es la desinformación más grande en la historia de América Latina, porque ellos nunca tuvieron tanto poder mediático, tantos, es decir, el neoliberalismo les permitió apoderarse de los medios de casi todo el mundo, los medios masivos de comunicación. Fíjate la situación nuestra, que en este momento no hay un solo medio, hay un solo medio escrito y algunos programas de otros de medios televisivos, pero lo que le va a todo el país y al resto del país es el Grupo Clarín. Y yo creo que no entra otra noticia. Y allá era O Globo, que además de la desinformación, mantenía estos entretenimientos que están muy pensados, Bailando por un Sueño, Gran Hermano, todo está pensado para desculturizar y degradar a las poblaciones. Y para tener entretenida a la gente en otras cosas, ¿no? Otras cosas, los chismes, los programas de chisme de la tarde, y entonces transformaron en un chisme a la política. Y que no es casualidad los programas que van dirigidos a los jóvenes, no es casualidad los programas que van dirigidos a las mujeres, no es casualidad los programas que incluso van dirigidos a informar, ¿no? Digo, Está ¿sí? todo planificado. Todo planificado. Y la gente se cree que esto... y se siguió manteniendo. Nunca hubo una movida a ver qué se podía hacer con esos contenidos, con esos contenidos que tenían estos medios en la parte de que debía ser educativa y cultural y que fue desculturizadora y desconcientizadora así a nivel masivo. Fue una intoxicación informativa, desinformativa, mejor dicho, intoxicación desinformativa y también una intoxicación a nivel de lo que se transmitía como un entretenimiento que se suponía que tenía que ser siempre de un cierto nivel de enseñanza, de aprendizaje, de cultura. Vos viste que en el tema de la mujer, por ejemplo, y esto es bueno pensarlo cuando estamos ante un golpe como este en Brasil, hubo un retroceso tremendo en todo lo que la mujer había logrado. Está bien, llegaron a la presidencia, pero les ha costado infinitamente más a las presidentas mujeres que a los hombres, y las han atacado mucho más a las mujeres que a los hombres. Esto está totalmente demostrado. Pero la mujer, al ser impuesta como un objeto en los medios de televisión, esto dio lugar a que aumentara muchísimo la violencia de género. Porque si vos tirás un objeto que más un papel que no te sirve, que más una mujer, es un mensaje terrible lo que te está dando ese resultado. Bueno, Dilma también enfrentó ese problema en Brasil. Enfrentó ese problema más otro, pero además enfrentó este golpe permanente que se fue agravando a medida que ella iba tomando posiciones como con los BRICS. Uh-huh. Dilma era muy respetada en el exterior, muy respetada porque, bueno, era una mujer también muy preparada, como era Cristina Fernández de Kirchner. Esas eran mujeres que sabían desenvolverse plenamente en el exterior, que, bueno... no necesitaban un papel para leer ni nada por el estilo, ni hacían tantos discursos de la felicidad, así que parece una canción de Palito Ortega. Y bueno, pero esta mujer con los BRICS, con su relación, acordate que ella negoció con China, que negociaron en otra moneda que no era el dólar. Acordate los pasos que dio Dilma Rousseff. Los pasos que dio frente a Israel también, que le mandaron un embajador que estaba denunciado por un montón de hechos gravísimos y no lo aceptaron, que además le pidieron específicamente que dejara de reconocer a Palestina, y por supuesto no el Estado palestino, como están pidiendo ahora acá. Entonces, el hecho de que 30 millones de personas salieran de la pobreza absoluta, la creación de, bueno, las viviendas, el igualar, ellos hablan de la grieta cuando la cosa está en que aquellos sectores de la población que desprecian los sectores altos de la sociedad, esos sectores que desprecian, empiezan a emerger y a parecerse como más iguales. Ahí es donde entra ese odio profundo que parece inexplicable, con que te hablan, por ejemplo, los antikirchneristas o los anti-Lula, los anti-Dilma. Hablan con un odio visceral, es una cuestión visceral, profundamente colonial. Son ellos los intérpretes del colonialismo que nos quieren volver a imponer en la región, y lo hacen muy bien porque incluso... los términos con que se refieren a estas presidentas nuestras son, como decía Fran Fanon, la bestialización de las personas. Te dicen, o la yegua, o cosas terribles te dicen, y entonces te van desdibujando, desacreditando, haciéndote objeto de un odio que no tiene ninguna explicación racional. Yo creo que es un odio de clase, ¿no? Totalmente. Esto de que han ganado derechos, que han conquistado derechos los sectores populares, ha incomodado a los sectores altos, incluso a los sectores medios, que al no poder establecer una diferencia con los sectores más vulnerables, una diferencia notoria, también los incomoda. Es decir, son asalariados, son profesionales que cobran un sueldo un poco más alto, pero que dependen de su trabajo, y descubren, o han descubierto en los últimos años, de que cualquiera renovaba el auto, que cualquiera se iba de vacaciones, que cuando iban a consumir a determinados lugares, restaurantes, etcétera, estaba lleno de gente que venía con otra procedencia social. Eso incomodó a mucha gente. Ay, los incomodaba. La negrada se está viniendo al centro. La negrada, estos términos. Bueno, lo dijo Dilma en el playón. Hoy lo había dicho Dilma en el playón, eso lo hablábamos hoy temprano en el programa. Donde Dilma dice, da a entender, es decir, no vienen solo por mí, vienen por los derechos conquistados. Por los derechos conquistados, exactamente. Lo mismo que dijo Cristina en su momento acá, ¿recordá, Estela? Es igual que acá, que Cristina advertía, el pueblo se ha empoderado de sus derechos. Y lo estamos viendo en estas enormes manifestaciones que se están dando acá, que todavía están así, pero esto es un... Es una respuesta inmediata que en otros momentos se hubiera tardado en dar, porque ya hay ya se han sumado derechos. ¿Cómo vas a volver atrás todo eso? No es tan fácil volver atrás. No es la misma situación del 2001 para la Argentina. No, para nada, absolutamente para nada. Entonces, vos fíjate que allá tampoco, y el hecho de que no se reconozca el nuevo gobierno, que los sindicatos, que los sectores intelectuales mayoritariamente los académicos, los profesores, los estudiantes, los campesinos, es decir, los sectores reales de un país están dispuestos a resistir a un gobierno que además es un golpe de Estado en todos los aspectos. ¿Por qué es un golpe de Estado? Ya sea parlamentario, con una justicia, que lo mismo que acabó, fíjate cómo se reproducen las cosas, que el juez que persigue a Dilma, Sergio Moro, el más duro persecutor de Dilma, era lo mismo que un juez como Bonadío, que han jugado su papel con una oposición para derrumbar a una presidenta, jueces que son jueces y parte, que por ética no deberían estar haciendo lo que están haciendo. No pueden juzgar a una persona a la que están persiguiendo. Es insólito. Entonces, todo eso sucedió, eso es el golpe. Pero el golpe viene detrás de todo lo que usted dice, de los derechos, del hecho de que ella se negara a que vinieran compañías estadounidenses a asociarse con Petrobras. Por eso atacaron a la empresa Petrobras, por eso, como atacaron antes a YPF acá, que era corrupta, que no servía, que era ineficiente, que no servía. Bueno, todo lo que ellos quieren apropiarse, pero sobre todo era un golpe muy fuerte para América Latina, porque Brasil, en estas condiciones, y eso es lo que lo alegró mucho a Prat Gay hoy, no sé si ustedes lo escucharon, sí. Que estaba muy contento porque ahora sí va a poder y la canciller ya habla, la canciller ya reconoce al gobierno, al nuevo gobierno brasileño, y habla de que todo se está encarrilando por la vía institucional, ¿no? Es un aval al nuevo. Hoy quiso arreglar, se ve que en el exterior encontró que se estaba hablando mucho del tema de que este fue el primer gobierno que reconoció y que le dio un reconocimiento institucional al golpe, porque eso es lo que ha sucedido. Le dio un reconocimiento institucional a un golpe de Estado, abiertamente golpe de Estado, por las cosas. Mira, para demostrarte cuán golpe de Estado es, que cuando sacan a Eduardo Cunha del Congreso por corrupción, al que le había empezado a perseguir el que planteó el impeachment, yo le quisiera decir a la gente que significa la impugnación de la presidenta como tal, porque también hay que empezar a usar los términos que te entienden todos. Eso es impeachment, puede ser impugnación, sobre todo es el término más correcto. Cuando plantean esto, este sale y entra Marañao al lugar que ocupaba Cunha y decide, Marañao, que es del Partido Progresista, un partido conservador, pero se da cuenta, de repente se le ocurre decir que no ha cumplido con las normas que se necesitaba el Congreso brasileño en su votación contra la presidenta, que no han presentado ningún delito formal por el que pueda ser sometida a una impugnación. Y esto, al otro día, 12 horas después, cambia absolutamente. Como cuando una persona dice algo, el otro día la presión feroz que ejercieron sobre ese hombre, al otro día se desdijo en 12 horas. Y además el Senado decía que ellos iban a seguir igual, que iban a seguir con su proyecto de trabajar en el Senado, lo que habían votado los diputados, a pesar de que lo anulara, a pesar de que este hombre lo había anulado. Estaban dispuestos a todo, a pasar por sobre todo ilegalidad, sobre la Constitución, sobre todo, y lo hicieron así. Estela, hacemos una pausa en SOS Señal de Radio, vamos al institucional de la Radio del Sur y seguimos con esta charla con la periodista Estela Caloni, investigadora, hablando sobre el golpe institucional a Dilma Rousseff en Brasil y un poco también de lo que ocurre aquí en Latinoamérica. Bien, continuamos en SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur, y seguimos con la periodista, investigadora y escritora Estela Caloni en nuestro programa, hablando de la crisis de Brasil, hablando un poco de Latinoamérica. Y Estela, se viene en Brasil una política neoliberal, una política de ajuste, por lo que tenemos entendido, ya hablan de reducir salarios, de reducir personal en el Estado. Sí. Se habla de que ya iba a pedir el aumento de la edad jubilatoria, aumento de impuestos, eran las primeras medidas que iba a tomar. Es el modelo que dijo Obama, el presidente Obama, cuando vino acá, dijo, este presidente va a ser lo que hizo este presidente, que es un milagro, decía él, el milagro de dejarnos 200.000 despedidos, este milagro extraordinario que estamos viviendo. Dijo Obama, este es el modelo para América Latina. Tienen el mismo guión, porque lo que tiene que hacer ahora este hombre, Michel Temer, aunque lo saquen después, él tiene que dar estos primeros pasos, y por eso nombró un gabinete de gerentes y de gente de todos de las fundaciones de Estados Unidos. Otro gobierno pleno de Washington como el de aquí. No ha habido en la historia de América Latina, y revisalo, gabinetes que eran íntegramente personas que tenían una relación directa con las fundaciones de inteligencia de Estados Unidos. No lo ha habido. Y viste que cerró dos ministerios, uno el de Cultura y otro el de vinculado a los derechos humanos. Es decir, y casi como acá, que aunque no lo cerró aquí, pero acá ya desapareció. Cuando fue el tema de la ley de medios, sí, fíjate todo lo que desarmó y lo que armó. Entonces es el mismo guión, con el mismo guión utilizaron las mismas metodologías, la guerra psicológica a través de los medios, la guerra de desacreditación, el fomentar el odio, el fomentar el tema de la inseguridad, los miedos, los terrores, la corrupción, la justicia por mano propia, todo aquello es exactamente lo mismo en todos estos países. En unos le puede ir mejor esto, allá planteaban la corrupción, porque como todo el mundo es corrupto, es un tema clave. En otros plantearán otras cosas, el tema de la seguridad. En Bolivia plantearán otra cosa, en Ecuador, pero todo tiene el mismo significado: destruir absolutamente esta integración en el sur, que golpeando estos dos países que son claves, claves, Argentina y Brasil son claves, y luego van a ver cómo exterminan a Venezuela, donde tienen un poquito más complicada la cosa, porque en Brasil los militares no están haciendo nada, pero están respaldando este golpe. Y las policías también están respaldando este golpe, porque para eso tuvieron gente trabajando con esa Fundación Uno América, que ha trabajado con los ejércitos para embullarlos de que, miren, estos gobiernos piensan terminar con los ejércitos, con todos ustedes. Bueno, se habla que Temer tenía vinculaciones con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sí, ya salió. No solo que se habla, hay documentos que están mostrando. Por eso, digamos, esto hay que decirlo para que la gente, el común de la gente, entienda cómo viene toda esta historia, ¿no? Porque a veces uno cuenta esto y dice, esto está loco. No estamos locos. No. La palabra o la denominación de imperialismo había desaparecido del vocabulario de los políticos y parecía una rémora de los partidos de izquierda hablar del imperialismo. Sí, evidentemente, se reían, había unos cuantos posmodernos que se burlaban de nosotros. Exactamente. Y te decían, mirá que nos consideran el patio trasero, y resulta que después, cuando lo dice John Kerry, todos hablan del patio trasero. Porque dijo, vamos a volver, tenemos que volver a nuestro patio trasero. Cuando dijo eso, a mí me recorrió un escalofrío, 2012 creo que fue que lo dijo, 2013, muy tranquilo, el secretario de Estado de Estados Unidos, y dije, estos vienen por todo, vienen por todo. Bueno, Condoleezza Rice lo dijo en su momento, cuando fue a la guerra de Irak, le dijo a Bush, no descuidemos Latinoamérica. Sí. No, pero no, lo peor es que no estaban descuidando, porque tenían sembrada esta siembra de las fundaciones en todos los, la NED, tenían otras prioridades, la creo yo, la democracia, la USAID, la otra, el otro, y todos estos. Y después Bush inventó, reconoció cómo trabajaban las ONG y decía, esta es la mejor forma de infiltración en diversos sectores de la sociedad. Se pueden infiltrar en un sindicato, se pueden enfrentar en un barrio, en una comunidad indígena, en una comunidad campesina, en las universidades, en la justicia, porque ahora tienen sus escuelas para jueces también allá, a los que han viajado muchos jueces nuestros, como esos que viajaban a Miami, los de Clarín, los que defendían a Clarín, hicieron sus buenos viajes a Miami. Bueno, en fin, nosotros estamos, entonces lo que hay que decir claramente es que esto es una de las formas de esta nueva proyecto de Estados Unidos de geoestratégico de recolonización de América Latina, que ahora lo va a hacer por otras metodologías, y donde no puede hacerlo por esta metodología, y están pensando que en Venezuela hay un ejército, una parte muy fuerte del ejército que está dispuesto a enfrentarlos. Bueno, van a proceder como sea que haya que proceder, pero ellos no están dispuestos a perder esta América Latina que siempre la consideraron suya, su territorio, su América, su zona de acción, su zona de control. Entonces, lo que ellos tienen, un proyecto de controlar definitivamente, diciendo que, bueno, lo había dicho Paul Wolfowitz, uno de los grandes asesores eternos de los gobiernos de Estados Unidos, en el año 1992, bueno, nosotros, este es el momento, no está la Unión Soviética en este momento, o sea, no está esto, el momento de que nosotros avancemos para crear una gobernanza global. Estela, yo te quería, quería que me hicieras una reflexión en relación a algo que se está discutiendo entre los sectores progresistas y los sectores de izquierda de la región, partiendo de esta avanzada conservadora que, bueno, ganó por vía eleccionaria el gobierno en la Argentina, esto ahora de Brasil con Dilma, el cerco que están que han armado en relación a Maduro, y bueno, ni hablar de lo de Honduras, lo de Paraguay, etcétera, etcétera. Es decir, es evidente que hay un retroceso de los gobiernos progresistas y una avanzada del sector conservador. Algunos analistas progresistas hablan de que estos gobiernos progresistas justamente surgieron al calor del aumento de precios de los productos primarios, petróleo, alimentos, etcétera, y que ahora que a nivel internacional los precios han bajado, esa situación algo artificial y prendida con alfileres se torna prácticamente irreversible. La pregunta sería, ¿hay posibilidades de recuperación para estos gobiernos de corte post-neoliberal, reformistas o de izquierda, según cada caso? ¿Hay posibilidades de un retorno a gobernar estos países de América Latina? No sé si está clara la pregunta. Sí, claro. Estos progresistas que hablan de este tema olvidan una cosa muy importante. Lo que se produjo acá, cuando después del paso de las dictaduras, donde ellos creían que habían acabado toda posibilidad de resistencia, y vienen a instalar el proyecto neoliberal con una disposición de rápido y furioso, como están haciendo ahora lo que está sucediendo aquí o en Brasil, esta salida de los pueblos masivamente a las calles, no consideran tampoco esta otra parte. Hay estas consideraciones, tenés que considerar todo eso del petróleo, de los pesos altos, todo lo que quieras, pero la salida de estos pueblos, de lo que sucedió, las rebeliones, lo que sucedió en las calles de América Latina, en las carreteras, los movimientos que fueron haciendo al calor de esa situación de rebelión, porque fue realmente resistiendo al neoliberalismo, no lo pudieron establecer definitivamente como habían pensado. Entonces no es solo un tema de es muy despectivo hacia una región que yo te puedo demostrar, cualquiera que se ponga a mirar la historia de América Latina, siempre ha resistido. Hay 500 años de resistencia, diríamos, pero 200 años de que empiezan a ejercer, como se declaran repúblicas independientes y toda esta cosa, siempre hubo resistencia, por eso hubo dictadura. No fue un continente que se prestó a, bueno, yo quiero ser una colonia toda mi vida, me quedo aquí, quietecito, y está bien, somos esto. No. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo te voy a decir, nosotros estamos ahora viendo los pasos gigantes que se están dando acá, los decretos de necesidad y de urgencia, todo lo que ellos están haciendo está prendido con un hilo. Y sobre todo, hay que marcar muy bien una cosa: no es solo una restauración conservadora, sino una restauración colonial. Porque nunca, nunca en la historia, las derechas, estas nuevas derechas, que ya han desplazado el viejo tema de las oligarquías, de alguna manera, que están metidas por detrás, pero estas son las nuevas derechas que surgieron de toda esta etapa neoliberalismo, los nuevos empresarios, con una voracidad tremenda, con una capacidad increíble, que son estos, como los Macri, como todos estos que están apareciendo en Brasil, el empresariado ese que vos mismo contabas, de esa burguesía que apareció en Brasil, que todo el mundo decía, pero ya hay una burguesía nacional, ¿te acordás? Sí, sí. Decían sí. La diferencia, los militares brasileños son más nacionalistas. Sí, sí. Bueno, no eran nacionalistas, eran un país con mayores poderes, pero bueno, lo que te quiero decir es que yo creo que cuanto más rápido uno haga volver atrás algunos de los proyectos que estos se traen, vamos a poder salir más. Porque si tenemos esa voluntad de ir tan despacio, las cosas van a ser difíciles. Porque ¿qué pasa si acá se cumple, por ejemplo, el proyecto, los acuerdos de seguridad que se han firmado con Estados Unidos y nos traen tropas de Estados Unidos? ¿Qué pasa con esos acuerdos de seguridad que nos estamos distrayendo en tantas cosas y el Congreso nos está preguntando que expongan en el Congreso con pelos y señales qué cosas se firmaron, que son gravísimas, que son gravísimas, que lo dijo de alguna manera Verbisky la otra vez en Página 12, mostró alguna parte de toda esta oscura... Sí. Entonces, nosotros tenemos que no permitir que eso suceda, ¿me entendés? Si nosotros, si se va entrando en otra... Si llegamos a tener los preparativos de que nos instalen base, vos te estás dando cuenta, Colombia... Colombia, ¿cómo va a salir Colombia ahora de las 7 bases de Estados Unidos? ¿Cómo va a salir de eso? Colombia podrá hacer un acuerdo de paz, pero mientras no salgan los paramilitares y las tropas extranjeras, Colombia no va a ser un territorio de paz nunca. Entonces, nosotros tenemos que ver bien, que saber con quién nos enfrentamos. Mira, el problema grave es que aquí nos quedamos en esa pequeñez, que es decir, bueno, esta derecha de aquí son brutos. Sí, no necesitan ser nada inteligentes, porque el guión se los escriben los otros. No necesitan ser para nada inteligentes de nada. Decir los discursos más insólitos, más increíbles, porque total, no importa, tienen impunidad porque ellos se sienten que los está protegiendo el gran hermano. Entonces, eso mismo va a crear muchas contradicciones. Ellos, cada paso que estén dando de ahora para adelante, van a crear contradicciones bastante irreversibles. Pero también va a depender de nosotros, que nosotros nos demos cuenta que nos enfrentamos, que tengamos clarísimo a qué nos estamos enfrentando, quién es el enemigo principal. El enemigo, porque aquí podemos hablar de un enemigo, porque somos países dependientes a los que se nos quiere forzar a convertirnos en una especie de colonias complacientes. Mira lo que le han hecho a Europa. Se han podido bajar a Europa a su estadio más bajo de fortaleza, soberanía y demás. Con nosotros lo pueden hacer también, pero creo que nosotros tenemos otra posibilidad de resistencia, porque además vos tenés que también establecer que ellos están en otro momento de la historia, porque antes no estaba una Rusia que se le enfrentaba, una China que se preparaba, cuando vos ves los sucesos de Siria, que habría que estudiarlos profundamente para saber si ellos fueron capaces de entrar en varios países con guerras coloniales, absolutamente guerras coloniales, de ocupación del territorio, de destrucción de las culturas para que nada vuelva a ser, si fueron capaces de eso, con nosotros, que somos una de las reservas más grandes de recursos, de riquezas y de todo, imagínate, están viniendo de esta manera, porque cuanto menos se muevan las cosas, cuanto menos se agiten, ellos pueden manejar varios frentes. Pero si tuvieran que manejar varios frentes más de guerra, no sé a dónde irían a parar, porque ya no, ya la cosa está subiendo a una situación muy desesperada, como es lo que está pasando en Europa, como lo que está pasando con los refugiados, con toda esta situación. Ahora tenemos también qué va a pasar en Estados Unidos, porque también tenemos que estudiar nosotros, que estamos dependiendo de esa situación, qué va a pasar en Estados Unidos, quién gane las elecciones, qué va a pasar, puede pasar de todo, son cosas que no tenemos previstas tampoco. Entonces, por eso te digo que es muy importante, cuando hay nuestros países son todavía, tienen esta dependencia externa de la que no nos hemos podido librar, que nos podíamos haber liderado constituyendo ese gran bloque que conjuntamente podía enfrentar, diríamos, al imperio, podía enfrentar a los bloques como la Unión Europea y todo eso, o negociar de igual a igual, por lo menos. Imagínate que ahora nos queda, necesitamos saber qué es lo que el otro, qué movimientos va a hacer el otro sobre nosotros. Era obvio que lo que que con esta situación nuestra ellos iban a intentar hacer lo que están haciendo. Uh-huh. Porque Estela... además lo habían dicho, estaba escrito. Pero ¿a quién convencías de los gobiernos que nosotros, nuestro enemigo central era aquel? Que estar viendo esos movimientos, estudiándolos punto por punto para saber no responder dentro de 40 años, sino tener una respuesta ya inmediata o una contraofensiva inmediata. Estela, yo quería, porque ya estamos ya más o menos... Ya voy terminando porque... Sí. Sí, yo quería una última reflexión para que no quede tampoco el oyente con la idea de que nosotros... vemos un panorama a partir de la avanzada esta conservadora que estamos conversando, que quede una idea flotando en el aire de que, digamos, que no hay posibilidades de cambio. Yo quiero recordar que hace 5 meses que llegó al gobierno el macrismo, y se produjeron los siguientes sucesos, que me parece a mí que van en la dirección un poco de lo que vos estabas planteando. Sí. Me refiero, la despedida de una presidenta de un proceso de 12 años de gobierno, acompañada por el pueblo, como tuvo Cristina el día que dejó el gobierno. Sí. La multitud que repudió la llegada de Obama... juntamente con la conmemoración de los 40 años del golpe militar. No sí, solamente sí. El rechazo al golpe, sino también a la política de Macri. Después sí. vino la marcha y la unidad de las cinco centrales sindicales y la marcha de 350.000 personas, con la amenaza o con el anuncio de que puede haber un próximo paro general. Y por último, esta marcha de la comunidad educativa, como se dice que no hay antecedentes desde el 2001. Sí, dice. Es decir, hay una reacción y una unidad de los sectores populares en contra de la política del nuevo gobierno a 5 meses, me parece que eso no tiene antecedentes históricos, ni siquiera en la época de la dictadura ni otros gobiernos tuvo tan rápidamente una respuesta tan contundente. Parece que es alentador. Bueno, por eso estábamos diciendo que esto del empoderamiento de los derechos, también que Brasil esté en la calle, la cantidad de gente que está en este momento, gente real, gente que no está... movida, ni de que le han dicho, bueno, acá les doy 5 millones de dólares para que ustedes me movilicen esto y el otro. No, aquí estamos viendo, por eso yo te decía que esas consideraciones de los que te decían de las materias primas y de todo esto, no estaban considerando esa gran revuelta de los pueblos de América Latina que parieron los presidentes que tuvimos en estos años. Porque eso fue así. Y entonces, tampoco ahora, por eso te decía, tenemos que estar previendo qué va a pasar en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene otra situación ahora. Es decir, que nosotros podemos, lo que ha sucedido en Argentina, esta movilización, esto que un pueblo salga a la calle a pararse frente a los tribunales donde una presidenta va a ser indagada en una causa totalmente injusta y traída de los pelos y armada por un juez, de alguna manera son hechos únicos, como hecho único fue el hecho de que en el año 2002 un pueblo entero en la calle con una constitución en la mano chiquitita y que sectores del ejército dieran vuelta un golpe de Estados Unidos. Es decir, te das cuenta que nosotros tenemos esa capacidad ya de movilización que adquirimos como un derecho que incluso con las amenazas que hubo de aplicar las leyes y esto y el otro, la gente salió a la calle, la gente no se quedó en casa. ¿Te acordás lo que había dicho Bullrich? Uh-huh. Que iba a aplicar estas medidas o las otras. Sí, sí. Y la gente, bueno, lo que la gente se dio cuenta que si éramos muchísimos, es muy difícil que te apliquen ninguna medida de esta. Y es muy difícil porque además estás tocando demasiado, estás siendo tan rápido. La orden es hacerlo rápidamente todo. Rápidamente decir que estás medio aturdido y que te den un golpe, un golpe, un golpe, un golpe. Pero eso te deja un montón de hilos sueltos. Uh-huh. Hay que estar atentos. Podés volver atrás con una... por ejemplo, aquí tenemos juristas impresionantes. Un Zaffaroni, Barcesa. Tenemos una serie de juristas impresionantes. Y eso... juristas pueden mover muchas cosas en el exterior porque son muy respetados. Y esos juristas te están diciendo claramente que está atado con un hilo todo lo que vos hiciste con un decreto de necesidad de urgencia. Uh-huh. Que está, otras medidas que han tomado están atadas por un hilito. Se han hecho retroceder que han tenido que medio tomar a trabajadores. Uh-huh. Incluso los aumentos de los servicios. La movilización que en Argentina sorprende al mundo entero, uh-huh. a pesar... con decirte que las movilizaciones han sido tan fuertes que hasta diarios como El País, que le tiraban con todo al gobierno anterior, han tenido que decir, bueno, hay despidos, hay pobreza. Lo que ellos intentan ocultar aquí a través de los medios del poder, que son muchos, porque imagínate aquí, vamos a contar los diarios de Clarín más todo lo que tienen los 240 canales de cable, uh-huh. todo lo que tiene el interior, sí. La Nación, Perfil, Infobae, y seguimos. Sí. Todo lo que hay aquí desplegado, y sin embargo han tenido que, afuera han salido las fotos, porque no lo podían ocultar, porque las fotos salían, fíjate lo que pasó en Bariloche cuando vino Obama. Sí. Fue un rechazo del pueblo. Sí, incluso se acá pensaba... no lo querían decir. Se pensaron que sacando del aire a Telesur, ¿no? Pensaban que se pensaba que sacando el aire a Telesur la información no iba a trascender internacionalmente. Y claro, pensaron ellos, pero es que no podés ocultar una manifestación porque con que vayan las fotos, la marcha de los petroleros, claro. Nunca vista, uh-huh. Nunca se vio. Uh-huh. Porque además nosotros estamos dando los 350.000 acá en Buenos Aires. Pero ¿cuánto subo en La Plata? ¿Cuánto subo en las distintas provincias el mismo día de la movilización acá? Vos te das cuenta que a pesar de todo lo que se ha hecho con todo lo que ellos tienen de poder, no están pudiendo encubrir lo que está sucediendo. Uh-huh, uh-huh. Eso es una derrota increíble. Que en el exterior salgan las fotografías de lo que está pasando y que ocultan los medios de acá, en los que se basaban siempre los corresponsales extranjeros, ¿viste? Sí, sí. Entonces, yo soy optimista, yo soy muy optimista, porque todo lo que se hace en esta forma tan brutal y una injusticia, después que estos pueblos ya han sabido que tenían tales derechos, que los trabajadores domésticos tienen un sindicato, que ya tienen sus salarios, que el otro tiene... ¿Vos cómo volvés atrás todo eso? ¿Cómo volvés atrás 30 millones de personas a la pobreza absoluta en Brasil? ¿Cómo las volvés? Entonces, ¿y cómo Estados Unidos tampoco se puede meter en todos los frentes? Porque ya Europa está cuestionando, los pueblos europeos están cuestionando la presencia de tropas de cada uno de esos países por el gasto que significa... y por lo que significa desde otro punto de vista. Sí, de todas maneras Estados Unidos tiene que mirar hacia adentro mismo también, ¿no? Te escucho un poquito mal. No, digo que Estados Unidos también tiene que mirar un poco hacia adentro mismo, porque tampoco la tiene fácil. Por eso te estaba diciendo también lo de las próximas elecciones. Uh-huh. No solo la mirada internacional o lo potencial de Estados Unidos como eje, digamos así, de potencia, sino que también tiene una crisis interna Estados Unidos. Tiene una crisis interna muy grande y la va a tener más grande todavía con estas elecciones, porque además está, viste que se han puesto a accionar contra Trump, que dice cosas que en realidad uno se pregunta, este personaje con todas esas ideas todas cruzadas y todas muy locas, uh-huh. ¿Qué se traerá, qué hará en realidad? Porque puede hacer cosas increíbles, de locas y cosas así, no sabés cómo se va a mover todo eso, pero sí entendés, porque él te lo ha hecho saber, que fíjate que una parte de la población de Estados Unidos se fue mucho más lejos que sus líderes más fundamentalistas. Uh-huh. Y que hay otra parte muy grande de la sociedad que está en otra posición, que le está exigiendo inclusive ya a los demócratas el hecho de que Sanders haya llegado al lugar donde llegó. Uh-huh. está indicando las fuerzas que se están moviendo al interior de Estados Unidos, que no las estamos viendo. Uh-huh. Bien, hay que seguir mucho la política de Estados Unidos, porque eso también nos ayuda a entender cuánto más podemos hacer nosotros, que ya estamos haciendo bastante como resistencia. Bueno, Estela, verdaderamente para nosotros siempre es un placer tenerte, nos gusta escucharte, siempre decimos que te tenemos que traer en vivo y en directo, estar sentada acá al lado nuestro, así que en cualquier momento te vamos a ir a buscar y te vamos a traer. Yo estoy dispuesta. Bien. Me pongo a vuestras órdenes, mirá. Bueno, gracias por ustedes, por lo que intercambiamos también de información, porque ustedes están haciendo una información muy especial también. Mm. Están dando mucho y me parece que estas son formas de resistencia inteligente. Bueno, gracias, Estela, y bueno, vamos a estar molestándote más adelante. Bueno, un abrazo. Un beso, adiós, hasta la próxima. Bien, nos pasamos un poco del espacio, pero valió la pena, ¿no? Nuestra invitada, la periodista, investigadora, analista internacional, Estela Caloni, aquí en SOS Señal de Radio, por los micrófonos de la Radio del Sur. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a la dirección de la Radio del Sur, al cuerpo de producciones y obviamente al cuerpo técnico. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Chao.